Estamos en el primer tramún Pichiquecha, que es la comuna de Panguipulli, y nos encontramos con Esteban Sáez, uno de los encargados de realizar el taller de música con los niños, y queremos que nos cuente en realidad cómo, de qué se trató el taller, qué pudieron aprender los chicos, cómo estuvo en realidad, cómo tus impresiones del taller y cómo resultó todo. Bueno, el taller se enmarcó en un círculo, en realidad, el cual era poder conversar, poder compartir acerca de la instrumentación mapuche, de qué significaba cada instrumento, de qué estaba hecho, y la significancia que tenía para cada uno de los niños esos instrumentos, porque lo han visto en las comunidades, saben de qué se trata, para qué se usa, quiénes lo usan, y en realidad fue para compartir esas experiencias de los niños, que ellos me enseñen a mí en realidad del tema, y poder hacer música, poder compartir esos sonidos. Posteriormente hicimos una grabación de un purrún, el cual está, lo tengo listo para editarlo y todo, para poder enviarlo después. Y nada, eso fue muy muy enriquecedor. Los niños, muchos primera vez estaban delante de un micrófono para ser grabados, y respondieron todos de buena forma, les gustó mucho, y luego cerramos acá con una presentación de lo que habíamos hecho en el taller, tocando dos canciones en versión acústica, y fue muy muy enriquecedor, creo, para todos nosotros. ¿Y todos los chiquillos participaron, los que estaban en el taller, o algunos como que les costó entrar en confianza? ¿Cómo fue eso de la dinámica en realidad? Bueno, fue bastante difícil por el tema de que también habían otros talleres cercanos, pero sin duda estuvieron ahí, estuvieron escuchando, compartiendo, también hablándonos mucho. Había un pichiqueche que tenía una sabiduría tremenda en cuanto a instrumentación, era muy bueno para tocar pifilca, y eso, o sea, se dio de buena forma, los chicos respondieron muy bien. Y tomaron también espacio del escenario cuando fue la presentación, sin miedo, sin temor, para decir lo que tenían que decir. Claro, y vemos que en realidad este dragón se enmarca también en los derechos del niño, y hay muchos niños que son vulnerados también en su espacio, y quizás algunos están acá, y venir acá y compartir desde otra forma y desde otra perspectiva también, yo creo que es enriquecedor. Y también, o sea, ¿cómo te sentiste al ser parte de entregarles, bueno, tu conocimiento, pero también así como de forma más interna, o como desde el corazón en realidad, como sentirlo con ellos? Sí, se pudo sentir eso, se forjaron lindas amistades también dentro del espacio. Y claro, los niños vienen acá, están en otro lugar, no están en sus comunidades, están en un lugar neutro, pero aún así pudieron compartir entre ellos. Y bueno, la música también es algo transversal, es algo que está ahí, que se vive, que se escucha diariamente. Y qué mejor que la música, qué mejor que la cultura y qué mejor que el arte, para que los niños puedan unirse, para que puedan compartir entre ellos y para que salgan cosas bonitas como este tragún. Sí, y eso, las impresiones de este tragún, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido en lo que ha transcurrido? Que en realidad no ha sido tanto tiempo, pero se ven muchos chiquillos muy contentos. Entonces, en realidad, ¿cuál es tu impresión de esta actividad? Me voy con el corazón lleno, porque me gusta trabajar con niños. Y bueno, el tema del espacio, el tema del trabajo que hay detrás también, de las organizaciones que están trabajando, de los mismos padres que traen a sus hijos, que no tienen miedo en traerlo para que puedan compartir con otras comunidades, hace que el tragún tenga un realce, y que todas las conclusiones después salgan, sean las mejores, porque el hecho de que vengan a un espacio, de que puedan compartir y de que puedan hacer arte, música, y que puedan instruirse en eso, y que puedan llegar después a sus comunidades y compartirlo con el resto de los niños que quizás no pudieron venir, también es importante. Y proyecta este trabajo con niños en el tiempo, porque eso es lo importante. Ojalá que si este es el primero, que se haga el segundo, el tercero, el cuarto, y se siga trabajando, que se puedan hacer quizás talleres un poco más amplios, en el sentido de que se siga trabajando con lo mismo, con estos tipos de arte. Es importante para los niños porque genera comunicación, genera que ellos puedan conversar, que ellos se puedan hablar, que puedan sonreír. Hemos visto que hay procesos de vulneración de derechos muy grandes en las comunidades, donde los niños más que todo ven eso día a día y crecen con eso. Que hay un tragún, que hay un espacio donde se pueda compartir y donde se pueda liberar en cierta manera esa carga que tienen los niños, que tienen los pichiqueches en las comunidades, es importante, y eso va a ser importante y va a seguir siendo importante en todo el resto del tiempo que quede. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio.